Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más nos reunimos en esta gran esfera que nos llevará a viajar a los diferentes misterios que esta noche queremos descubrir. Entre ellos hablaremos de las vírgenes negras. Contaremos con la visita de Iván Mourín, premio Enigmas, y que nos presentará su libro Anatomía de las Casas Encantadas. Y hablaremos también de un hospital lleno de misterio. Pero antes de todo esto, me gustaría compartir con vosotros algo referente al título del programa de esta noche. La oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Si habláramos técnicamente de la oscuridad, podríamos decir que es la ausencia de luz. Pero ya sabéis que no es mi estilo. Prefiero ir más allá y cruzar la barrera física hablando de esa oscuridad más oscura que la ausencia de luz. ¿Cómo me lío, verdad? A ver, muchas personas con las que nos cruzamos cada día en la calle saben muy bien de lo que hablo, o por lo menos lo intuyen. Cuando nos levantamos por la mañana, en la mayoría de los casos, tenemos la gran suerte de ver la luz del sol, que nos indica que ya comienza un nuevo día. Pero ¿qué ocurre cuando esto no es así? ¿Qué pasa cuando te levantas y solo ves oscuridad? Cuando lo único que deseas es permanecer dormido. A diario hablamos con un gran número de personas, y es casual que en la mayoría de los casos siempre tenga una sonrisa para regalarnos. No es casualidad. Esas personas te aprecian o te quieren, y aunque cada mañana se levantan en medio de una gran oscuridad, siempre mostrarán su mejor cara. En la inmensa mayoría de los casos prefieren que no te des cuenta de su estado, porque creen que tal vez no lo entiendas y sienten vergüenza. Yo he descubierto un pequeño truco. ¿Os acordáis del programa en el que os decía que la mirada era el reflejo del alma? Pues eso es lo que hago. Observo su mirada, y si siento que en ella existe oscuridad, le doy un abrazo o le digo algo que ilumine sus ojos. Fijaos, tan sencillo como eso. Una bonita palabra, un bonito gesto, que pueden romper todas las reglas de la física. La oscuridad. Si habláramos técnicamente de la oscuridad, podríamos decir que es la ausencia de luz. Yo diré que es la ausencia de felicidad. Comienza la cuarta esfera. Y vamos a dar comienzo al viaje de esta noche con la actualidad. Hay una noticia que me sorprende muchísimo, que dice que un joven sobrevive 17 meses sin corazón gracias a una herramienta en su mochila. Los médicos estadounidenses han probado con éxito una nueva tecnología que permite a los pacientes que esperan un trasplante de corazón vivir cierto tiempo sin este órgano vital. Stan Larkin, un estadounidense de 25 años, vivió durante 17 meses sin corazón. Las funciones del órgano las sustituía un aparato que llevaba en una mochila. El dispositivo está diseñado para aquellos pacientes cuyo corazón está completamente parado y es la primera fuente de energía portátil para el bombeo de sangre. Anteriormente, los corazones artificiales eran dispositivos fijos que pesaban cientos de kilos. Y es que ya era hora de que dediquen un poquito de dinero a estas mejoras en la ciencia, en vez de gastarse tanto dinero en armamento y en esa carrera por ser más fuerte que el otro. De esta noticia nos vamos a ir a un hallazgo. Los restos de un barco portugués que desapareció en su camino hacia la India, cargado de oro y otros tesoros, hace aproximadamente unos 500 años, han sido encontrados en una laguna artificial del desierto de Namibia. De acuerdo con la cadena Fox News, los trabajadores de la minería de diamantes Nambe Diamond Corporation hallaron el barco naufragado conocido como Bon Jesús, Buen Jesús, en abril del año 2008. No obstante, cuando los mineros descubrieron trozos de metal, madera y tubos, llamaron al arqueólogo Dieter Nolli para que se encargara de la exploración, pero ni siquiera él sabía en ese momento lo grande del hallazgo. Pasaron 8 años y el equipo dirigido por Nolli pudo concluir que el barco cargado con monedas de oro puro de España y Portugal fue el que desapareció en el año 1533. El valor total de los tesoros encontrados a bordo se estima en unos 13 millones de dólares aproximadamente. En medio de los restos, el equipo también encontró cerca de 20.000 kilos de lingotes de cobre, que los arqueólogos creen que permitió al buque permanecer relativamente intacto todos estos años. Así que el servicio de seguridad de la mina de diamantes ahora protege los restos del barco naufragado manteniendo su ubicación exacta en secreto, fuera de la vista pública. No obstante, la situación puede cambiar muy pronto, ya que hay planes para construir un museo dedicado al hallazgo. Imaginaos que estas personas, en vez de informar sobre este hallazgo, se hubiesen quedado el dinero. En un país, hablamos de un país llamado Namibia, un país africano. ¿Será que estas personas son humildes y no cogen lo que no es de ellos? Aunque por otro lado, perfectamente pueden decir que es de ellos, ya que está en su país. Bueno, el caso es que menudo hallazgo, 13 millones de dólares de la época, o sea, actualmente. Imaginaos cuánto dinero era eso en 1533. Ahora nos vamos a otro hallazgo, pero este hallazgo es diferente. En la ciudad estadounidense de San Francisco, estado de California, ha sido hallado un pequeño ataúd en cuyo interior yacen los restos en muy buen estado de una niña que murió hace 145 años. Según la información disponible, la niña, que se cree murió a los 3 años de edad, aún luce sus cabellos rubios, lleva un vestido blanco y en una mano sostiene una rosa roja. Este hallazgo ocurrió el pasado día 9 de mayo cuando en una casa del distrito Richmond se realizaban trabajos de reconstrucción. Se desconoce la identidad de la menor, pero quienes la encontraron la han bautizado como Miranda. Se cree que la menor era una de las 30.000 personas que fueron enterradas en un antiguo cementerio de esa zona, cerrado a principios del siglo XX. Las tumbas fueron reubicadas en un nuevo panteón, pero aparentemente no todos los féretros fueron trasladados. El ataúd con acabados de bronce y 2 cristales, por los que se puede ver el cuerpo de la menor, ha sido entregado a una organización que se encarga de sepultar a niños que murieron en el abandono. Increíble, ¿verdad? Tal vez sea porque los niños siempre, siempre serán ángeles. ¿Quién sabe, verdad? Y para poner punto y final a la actualidad de esta noche, vamos a poner punto y final también al misterio del Hobbit indonesio. El hallazgo de nuevos restos arqueológicos en la isla indonesia de Flores puede poner punto y final al debate sobre el origen del Homo floresiensis, conocido popularmente como el Hobbit. Esta antigua especie de homínido, de menos de un metro de altura, cuyos restos de 600.000 años fueron descubiertos en el 2003 y en torno a la cual se han tejido varias teorías sobre su relación con el Homo erectus y Homo sapiens, constituye una especie completamente diferente según los científicos. Lo confirman dos investigaciones paralelas que han sido publicadas en la revista Nature. Así lo certifica el hallazgo reciente de nuevos restos de 700.000 años de antigüedad en la misma isla. Se trata de un fragmento de la mandíbula inferior de un adulto, otro indeterminado de cráneo y seis piezas dentales aisladas. El descubrimiento de restos mucho más antiguos del Homo floresiensis prueban que la teoría que sugiere que los hobbits son Homo sapiens, con anomalías anatómicas, no es válida. Asimismo, el reciente estudio parece invalidar la teoría que considera que sus características se deben al fenómeno del enanismo, a través del cual esta especie redujo su tamaño para adaptarse a la limitación de los recursos. Esto provoca muchas dudas, ¿no? Y de esta manera es una forma más de demostrar que no lo sabemos todo y que existen más misterios ocultos de los que nosotros podemos ver. De esta manera ponemos punto y final a la actualidad de esta noche y damos paso a nuestro primer tema. Vías de contacto y comenzamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. En los países de la órbita cristiana, principalmente católicos, se reconoce que la figura de la Madre de Dios, la Virgen María, llega a tener más fervor que incluso la figura de Jesucristo. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Podríamos decir que pertenece a órbitas de países más marianistas que cristianos. La devoción mariana se enraiza en la gran madre de los primeros cultos prehistóricos, en las diosas madres que se extendieron por toda Europa. Entre estos cultos sobresalen las figuras de las vírgenes negras, figuras que guardan un halo de misterio aún hoy en día. Sin lugar a dudas, un tema muy interesante que esta noche vamos a tratar en los próximos minutos. Juan, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los oyentes. La verdad es que es bastante extraño, ¿no?, encontrarse una virgen negra. Pues sí, es extraño, pero por otra parte, ya hablar de las vírgenes negras, es que estamos hablando pues tal vez de lo místico y esotérico por excelencia, porque hay diversas teorías que hablan de su origen, de su difusión por Europa, el significado de sus formas, en fin, la simbología de los detalles, los colores, pero las vírgenes negras tienen ciertas características, digamos, comunes, ¿no? Sí. Tú las ves y tienen pues un porte hierático, postura sedente, tienen, digamos, que rasgos orientalizados, que no negroides, ¿eh? Sí. El trono no es una silla cualquiera, el asiento del respaldo pues es corto, es una sillita pues en la cual antiguamente pues se sentaban las madres para amamantar a su hijo. Eso se llama cátedra en latín, y tal vez de ahí venga lo de sentar cátedra, ¿eh? Sí. Tienen la vista en la lejanía, son vírgenes pues con el niño en el regazo preferentemente, uh-huh. Aunque también se representan solas. Es curioso, las dimensiones suelen ser proporcionadas, 70 centímetros de alto y 30 por 30. y por supuesto, pues el color de la cara y de las manos es negro u oscuro. Y claro, eso es lo que nos llama la atención, lógicamente. Es como si las hubieran hecho estandarizadas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es muy curioso, ¿no? Y sobre su aparición, ¿hay alguna leyenda o característica común por dónde se aparecen, quién las encuentra o de qué forma? Sí, mira, esta pregunta es importante porque todos tenemos en mente las apariciones marianas típicas, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Fátima o la de Lourdes, ¿no? En el siglo XIX. Pues en esas ocasiones sí se puede hablar de, pues digamos, de apariciones vistas por niños, pastores, pues en las cuales pues había una comunicación, ¿no? Aunque posteriormente se ha comprobado que entre el dicho y el hecho hay un poco de trecho, porque no, estos niños, pues lo que les dijeron no era exactamente lo que luego se ha comunicado, ¿no? Sí. También como la forma de esas vírgenes que todos tenemos en la mente, esas reproducciones de yeso y escayola, pues no son las que en teoría los niños vieron, pero en fin. En el caso de las vírgenes negras, la aparición ya no existe, no es tal, no se da. Ajá. La virgen, pues ya sea de madera o de piedra, pues es encontrada por niños también, en ocasiones, pues en grutas, criptas, zarzales, pozos sagrados, siempre escondida, ¿no? Y siempre acompañada de cierto, digamos, que secretismo. En otras ocasiones, pues la talla está asociada a la leyenda, pues, de un toro que arando un campo descubre la estatua, y eso así lo sacamos en la leyenda de Font Romeu o en Prats de Molló, que están en el Pirineo. En todo caso, las leyendas normalmente hablan que las tallas no se pueden mover del sitio donde se encuentran, y la leyenda habla también de que son inútiles todos los esfuerzos pues para desplazarlas, y en ese lugar, ahí, es donde se construye una ermita. Se señala, pues, un lugar sagrado que posee connotaciones físicas y geográficas concretas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A todas estas características podría añadirse una, y es que en el ámbito de difusión de estas vírgenes negras podría limitarse a Europa, salvo algunas excepciones, ya que es en Europa donde tiene su difusión. Juan, ¿de qué cantidad de vírgenes negras podríamos estar hablando en la órbita europea? En esto hay diversas interpretaciones, pues claro que difieren de la cantidad. Si tomamos en cuenta, pues de una manera amplia, que desde el siglo X al XV, solamente en Francia, pues podrían catalogarse unas 302, en España 55, pues con diferentes grados cromáticos, ¿no? ¿Se entiende? Pero si apartamos de todas estas las que tienen el mayor número de características comunes, pues nos quedamos en una franja entre el siglo XI y XII, y ahí sí que podríamos decir que las auténticas, entre comillas, el número de estas es bastante diferente. En España sobre las 20, más 8 en Portugal, 6 en Austria, en Francia algunas más. Las demás son en su mayoría pues producto de la propia difusión y copia de las originales, claro. Si hablamos de características esenciales de estas últimas que has mencionado, supongo que destaca sobre todo el color negro. Y este es uno de los interrogantes que más nos atrae de este misterio, su color. Sobre eso, según parece, hay diversas teorías, ¿verdad? Efectivamente, Eduardo. Solo pueden ser negras, pues lógicamente, las que son de materiales oscuros, como podría ser la ebonita, el mármol negro, la caoba. Y claro, como la mayoría de las vírgenes que se consideran negras no son de estos materiales, está claro que debían de haber sido pintadas pues con barniz, betún de Judea, lacadas. La primera interpretación pues que se dio a este interrogante pues era que se habían ennegrecido por el efecto del humo de las velas a lo largo de los años, ¿no? Esto es un tanto difícil de creer. En cuanto, es verdad que se ennegrecen con las velas, pero en algunas tallas, en pocas, se ha conservado pues la policromía original del busto, y no solamente en la cara y en las manos, pues poseen los colores primitivos, azul y rojo en el resto de la talla. Y claro, y estos no se han ennegrecido, ¿no? Al contrario, claro, de la cara. El otro argumento, pues, era que al haber estado recubiertas de plata y que debido a la oxidación de la plata la madera se ennegrecía, e incluso otros componentes pictóricos, como en el caso de la famosa Mureneta de aquí de Cataluña, que se comparece, pues fue pintada con una pintura blanca que contenía plomo y que había, pues, ocasionado este ennegrecimiento fortuito, digamos, ¿no? Sí. Lo cierto que si bien la plata, en su uso continuado y con el contacto de con la piel, ¿no?, la tiñe de un tono azulado, de ahí la famosa frase de tener la sangre azul como distintivo de nobleza. Esto se debe a que los nobles, lógicamente, comían en cubiertos de plata, ¿no? Ajá. Y por otra parte, ellos no sabían, pero tiene propiedades antibacterianas, o sea, y ya lo hacían bien, ¿no? Claro. Sin embargo, la plata no sobre la madera y la piedra, pues no reaccionan de esta manera. Y por último, la tercera explicación, tal vez la más lógica, ¿no?, porque es la que determina que estas tallas son, pues, representaciones de diosas madre, de cultos antiguos a la fertilidad. Esta teoría se sustenta porque se encuentran en muchas ocasiones, pues, sobre o cerca de templos que tenían un culto directo con la fertilidad. Y además, no todas estas tallas llevan el niño sentado, sino que en algunas están sin niño y dan idea, pues, de fertilidad exclusivamente. En otro caso, el niño se supone que es el producto simbólico de esta, ¿eh? Sí. En estos casos, en cuanto que representan diosas precristianas, se simbolizan en cultos, pues, a Isis, Artemisa o cultos celtas. O sea que existe, digamos, una asociación con el culto a las diosas madre antiguas. Ya cuando el Imperio Romano existía, una difusión, digamos, de los cultos a la diosa Isis desde Oriente. Y posteriormente, pues, se da un declive con las invasiones bárbaras y más tarde un resurgimiento de ese culto y una, digamos que, reintroducción del mismo en la Edad Media a través de nuevo, pues, de la influencia oriental, pues promovida, como diremos, más adelante por las cruzadas y sobre todo por la Orden del Temple. El simbolismo del negro es, supongo, que determinante y lo que las hace tan diferentes y misteriosas a la vez, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es lo que en una palabra las hace diferentes, ¿no? Es en el origen del culto a las diosas madre prehistóricas encontramos unas piedras negras caídas del cielo, meteoritos, ¿eh?, que han sido adorados, pues, como generadores de vida. Tal fue la fama que fueron, pues, recogidas por los romanos en los países conquistados y se veneraban, según parece, juntas en un templo dedicado a la Gran Madre que se construyó en el Palatino de Roma. Allí, pues, lograron tener diferentes piedras de este tipo y allí, lógicamente, acudía el pueblo a solicitar favores, en especial los que tenían que ver con la fecundidad. Uh-huh. Esta veneración por las piedras negras llegó, pues, hasta la Edad Media. Y el ejemplar más famoso que persiste, digamos, en su culto hasta hoy día, ¿eh?, es el de la Kaaba en Arabia. Según parece, pues, cuando los musulmanes conquistan la Meca ya por el 683, se apoderan del templo de la Kaaba, destruyen más o menos 360 ídolos que se encontraban en su interior y, sin embargo, respetan la mencionada piedra negra. Ajá. Uh-huh. Según el simbolismo cabalístico tradicional, la piedra negra celeste está relacionada con todas las formas derivadas de la diosa madre. O sea que para el alquimista, el negro, pues, se considera la propia naturaleza femenina, ¿no? Sí. Y a través de los diversos procesos que, pues, conllevaban meses y años, ¿no?, de trabajo, pues se conseguía, pues gracias a la acción de lo que se denominaba agua mercurial, transformar las materias que utilizaban en lo que ellos llamaban piedra filosofal, que todos hemos oído hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo básico para el que hacen estas transmutaciones alquímicas. El otro objetivo, pues, era el camino iniciático basado en la faceta espiritual. Sí. Curiosamente, ese agua mercurial, indispensable, pues, para la fabricación de la piedra filosofal, se denomina leche de la Virgen. Esa denominación de la Virgen pertenece también a la leyenda, qué casualidad, en que San Bernardo se alimenta y obtiene su iniciación justamente delante de una Virgen negra, pero ajá, esto ya lo mencionaré más adelante. Sí. Sobre los colores en que fueron pintadas las tallas, prácticamente están casi perdidos en su mayoría, o bien pues se han pintado de nuevo, vestido con diversas telas. Qué casualidad también, verás que la mayoría de estas vírgenes tienen una forma triangular, ¿eh? Sí. Cuando le ponen la tela, ¿no? Pero aún así, en algunas de estas, quitando las telas, quitando las pinturas y dejando lo que debieron ser los colores primarios con los que se pintaron las tallas, ¿no? Pues estos eran el azul, el blanco y el rojo, que son básicos en los tratados alquímicos para transmutar la sustancia negra a través de estas operaciones con los catalizadores, ¿no? Es curiosa la simbología de estos tres colores. El negro se le asimilaba frecuentemente al azul oscuro, que representaba la bóveda celeste y, en términos alquimistas, la putrefacción. Ajá. Primera fase por la cual, pues, pasaba la materia. El blanco simbolizaba la fase siguiente, la purificación. Y el rojo, que simbolizaba ya el fuego, era la última, ¿no? Es evidente que no estamos acostumbrados a la interpretación de estas alegorías y simbolismos, pues que se usaban tan frecuentemente en la Edad Media. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las catedrales y su simbología. Son completos tratados simbólicos, hasta en el más mínimo detalle. Y para nosotros hoy día, descubrir el significado es de una gran complejidad, la verdad. Has descrito el simbolismo de los colores, que es importante para comprender una parte de la simbología de estas figuras, pero ya de por sí las tallas en sí mismas representan a diosas madre y, según parece, tienen raíces paganas. En realidad, ¿cuáles son los orígenes de estas vírgenes negras? ¿Existe un origen único al que podamos echar mano o la respuesta es bastante más compleja? Como ya hemos mencionado, hablando de las vírgenes negras, estamos hablando del enigma por naturaleza, ¿no? Hay diversas teorías en cuanto a su origen y su difusión, y todas son complementarias. No se puede decir que exista, pues, una explicación única y válida que invalide a las demás. En esto, como en todo, el mestizaje cultural, y hablando de creencias, pues más todavía, el sincretismo religioso, pues hace que creencias existentes sean asimiladas por otras posteriores. Eso lo vemos claramente, sí, en el tema de las vírgenes negras, cuyo origen igual esté basado en diosas madre paganas y han sido asimiladas por el cristianismo. Lo vemos en el caso, pues, del culto a Isis y Artemisa, las cuales fueron representadas generalmente de color negro, porque eran el símbolo de diosas madre, y ya hemos hablado del simbolismo del negro. Ajá. La diosa Isis, madre de Horus, era una diosa de la maternidad. El Imperio Romano, permisivo en cuanto a la adopción de divinidades de los pueblos conquistados, y subrayo lo de permisivo, por contra tenemos el tópico de que el paganismo no lo era, ¿no? Eso es otro tema muy importante a tratar. El Imperio Romano la asimiló y fue muy, muy apreciada a lo largo del imperio, ¿no? Se extendió, digamos, a todas las provincias. Con la llegada de la Alta Edad Media, pues muchos de estos antiguos santuarios desaparecen debido a las invasiones, lógicamente. Pero es a partir del siglo XI que vuelve a resurgir con fuerza el culto a la Madre de Dios. Y ahí tenemos ya ese sincretismo religioso de un culto pagano. Sí. En cada lugar donde hubo antes un santuario a la Madre Tierra, se instaló una Virgen Negra. Y en esa labor tuvieron mucha importancia los miembros de órdenes religiosas como la de San Benito o el Temple en tiempos de las Cruzadas. Tierra Santa conservaba un culto a Isis que se mezclaban con prácticas de algunos grupos de cristianos orientales. Los caballeros templarios, la influencia de las cruzadas es fundamental para la difusión de estas vírgenes negras. Hay, sí, una crónica del siglo XIII que dice textualmente, si me lo permites: Al regresar de la cruzada, el rey Luis IX de Francia dejó en el campo de Forez varias imágenes de Nuestra Señora hechas y talladas en madera de color negro que había traído el monarca desde tierras de Levante. Ajá. Vale. Estamos hablando del siglo XIII, como antes hemos mencionado, no se puede considerar pues, de las primeras, de las originarias vírgenes negras. Sin embargo, sí es cierto que la difusión de estas se debe a la gente venida e influenciada por las cruzadas, y ahí tenemos testimonios. Por lo que parece, y has comentado, las huellas de los cultos paganos estaban ahí en muchos casos antes del cristianismo y se pierde un poco la señal con las invasiones bárbaras primero y sarracenas después para posteriormente, y gracias a la influencia de las cruzadas y del contacto con el Oriente, se vuelven a reintroducir en forma de culto las vírgenes negras, y en esa difusión por Europa son fundamentales la orden religiosa de San Benito y el Temple, ¿es así? Evidentemente es muy importante este personaje de la orden de San Benito, que antes he mencionado una leyenda que me gustaría explayarme en ella. Sí, claro. Este personaje, Bernardo de Claraval, fue auténticamente un promotor de dichas vírgenes, y no es casualidad que fuera un incondicional defensor de la orden del Temple, además de ser pariente directo, concretamente sobrino, de uno de sus 9 caballeros fundadores. Sí. Y fueron los caballeros del Temple los que en territorios conquistados, fundados, pusieron el culto a la Virgen Negra. También Bernardo predicó la Segunda Cruzada, y eso hace que aún existan mayores relaciones entre los cultos del llamado Levante u Oriente y la vieja Europa. Y voy ahora a mencionar esa leyenda, por lo menos curiosa, sí, que antes he comentado, sobre que siendo niño, Bernardo de Claraval, muy cerca de una población francesa, le dieron 3 gotas de leche directamente del seno de una antigua divinidad, que era una virgen negra, la Virgen Negra de Châtillon. Ajá. Lo que sí es evidente es que los templarios fueron los difusores de las vírgenes negras, de gran número de vírgenes negras en Europa. Hacia pues 1191, cuando los templarios entraron en Chipre, encuentran todavía bizantinos, pues que seguían el culto a una piedra negra, que para los fenicios representaba Astarte, y que para los dorios pues se identificaba como Afrodita Cipris, ¿no? Los templarios levantaron allí una iglesia dedicada a Nuestra Señora, ponen en su altar a una virgen negra y en un trono cúbico guardan la piedra como una reliquia. Y esto se ha reproducido a lo largo de Europa con la manera de actuar de estos caballeros. Se podría decir que para que se establezca el culto a una virgen negra no era suficiente que hubiera habido un emplazamiento céltico o un culto a la diosa madre, sino también una aportación oriental. Y esa presencia iniciática de las grandes órdenes monásticas y de los templarios en particular, en el fondo lo que hicieron fue una reintroducción de unos cultos que ya existían. En la instalación de esos santuarios y esos cultos a la Virgen se tiene en cuenta el lugar en sí. Tal vez fuera antes un lugar de culto pagano o megalítico, pero ¿se sigue algún patrón o bien se colocan en esos lugares así sin más? Pues no. Según parece, no fueron instaladas al azar. De hecho, pues nada es al azar. Los santuarios que contienen estas vírgenes negras se levantan normalmente sobre templos paganos o sitios de adoración megalíticos, ¿no? Y se encontraban en grandes caminos de peregrinación medieval. Ahí tenemos el Camino de Santiago, ¿no? Eran sitios ya de por sí con una significación especial, lugares pues de energía telúrica importante, ¿no? Lo que hacía sagrado, digamos, el lugar no era ya de por sí la imagen, sino el lugar mismo. La imagen sacraliza el lugar. Tal vez eso es lo que hicieran los templarios, pues que lugares que se habían perdido vuelven a ser señalizados, y al introducir de nuevo la Virgen Negra, su culto es como si representase una baliza que marcaba los lugares sagrados y al mismo tiempo los custodiaba. Y aquí pasamos a otra interpretación añadida, ¿no? El de la posible custodia y protección del color negro. porque el color negro protege además de las fuerzas negativas dentro de la simbología esotérica. Uh-huh. Si me lo permites, Eduardo, podemos hacer una analogía con las procesiones. Las claro procesiones, que sí. Las procesiones de los patrones, de los pueblos. Tal vez tú mismo podrías decirme cómo entiendes el significado, a grosso modo, hombre, de las procesiones, y verás que es fácil de comprender. A ver, pues yo creo que las procesiones en las que se sacan a los patrones de los pueblos, a los santos, de un pueblo a otro o de una ermita a la parroquia, lo que hacen es pasearse por el pueblo y extender de esa manera la protección del patrón o del santo a todos los habitantes del pueblo. Yo creo que es así, ¿eh? O eso es lo que yo entendería. Pues así es exactamente, sí. Las procesiones se sacan y en su camino pueden llegar a límites como el cementerio, el bosque, y tiran hacia atrás lo maligno, entre comillas, ¿eh? En el fondo, como tú has dicho, el significado es proteger al pueblo. Lo sagrado y lo profano se junta en este momento y existe una yuxtaposición, pues, de los dos mundos, de tal forma que se echa lo maligno fuera del pueblo. En este caso, es así como se entendería la Virgen Negra, como una protectora de ciertos lugares de especial significación. Así que, por lo que nos estás diciendo, puede interpretarse también como una protección de esos lugares, ¿no? Una custodia, al mismo tiempo que esos lugares no han sido escogidos al azar. Entonces, seguían un plan predeterminado, posiblemente en su localización, en su marcaje, podríamos decir, ¿no? Sí, te diré que, introduciendo datos de los lugares donde han estado colocadas estas vírgenes negras, 12 de ellas están en lugares como si se hubiera, digamos, querido reproducir en el plano la constelación de Virgo. Sí. Que es la constelación, como sabemos, de la Virgen. Y por otra parte, para los egipcios también, esta está identificada con su diosa Isis. Además, como curiosidad, Virgo era también la constelación indispensable en la cosmogonía de los aztecas. Y ahí tenemos otra virgen, otra casualidad, que no es una talla, sino en este caso es un lienzo, la Virgen de Guadalupe. También es negra. Sí. Como ves, existen muchas casualidades en la historia que no son tales, por supuesto. En relación a las vírgenes negras americanas, son posteriores en el tiempo al que nos estamos refiriendo. Son copias de las europeas, lógicamente. Recordemos al padre Boil, que fue ermitaño y monje de Montserrat, y que fue el que acompañó a Colón. Ajá. Por otra parte, si se hiciera un estudio amplio sobre el tema, se vería el sincretismo religioso en cuanto a la asimilación de cultos precolombinos por la religión católica. Eso es así. Y ya antes de finalizar, nos queda una pregunta que creo que muchos oyentes hace rato que la están esperando, y es la referente a la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña, la Moreneta, la Virgen Negra por excelencia, y eso que hay muchas a lo largo de la geografía peninsular. Es verdad que la Moreneta es la Virgen a la que se acude cuando hablamos de las Vírgenes Negras, pero estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes pues sabrán que hay un estudio que se hizo no hace mucho por un departamento de la Generalitat, en el cual, pues, tras exámenes físicos y radiológicos, se descubrió que era blanca en su origen. Es una virgen que fue pintada, según parece, pues sobre el siglo XIX. Si bien desde un principio su leyenda encaja perfectamente con las leyendas típicas de las vírgenes negras, en cuanto, pues, a que no se podía mover del sitio, debía construirse la ermita en ese lugar. Sin embargo, esta virgen tiene ciertas peculiaridades, como por ejemplo su tamaño. Uh-huh. Su tamaño es de 95 centímetros. Más grande. Ya esto, sí, ya es 20 centímetros, 25, ¿no? Exceden la norma de la mayoría de las vírgenes de este tipo. En cuanto a la representación en sí, pues está realizada en madera de álamo, que es blanca, y que representa a la Virgen con el niño sentada. Sentado sobre la Virgen, el niño tiene en su mano derecha levantada la señal de bendición, y la Virgen tiene, pues, en su mano derecha una esfera que simboliza el universo, el orbe, digamos, ¿no? La cara y la cabeza del niño fueron modificados, pues, en época posterior, según señalaba el citado análisis. Es algo que se sospechaba, puesto que ya en el año 31 Ya se propuso esa hipótesis, pero no había medios para analizarlo como ahora. Claro. La talla, según parece, es del siglo XII. Y tanto el niño Jesús, parte de él, como las manos actuales de la Virgen son modificadas en el siglo XIX. Sin embargo, aunque nos pueda sorprender que la Virgen sea en sus orígenes blanca y que se haya dado la explicación de su color, que antes hemos comentado, sí, sobre que la pintura se ennegrecía con el humo de las velas, Joan Amades, en sus Historias y Leyendas de Barcelona, en el volumen segundo, ya menciona que la Virgen era blanca en una leyenda de la época de la confrontación del 1714, en la Guerra de Sucesión. En todo caso, no deja de ser, pues bueno, una leyenda adornada como tal. Lo cierto es que la Moreneta, pues no desmerece en cuanto a su misterio, ya que encaja perfectamente con lo enigmático y misterioso de la montaña donde está situada, claro. Sí, encaja perfectamente. Resulta verdaderamente curioso el tema de esta Virgen de Montserrat, que no hace más que aumentar el misterio, ¿no?, de la propia montaña y del propio simbolismo. Para finalizar, Juan, por este recorrido de las Vírgenes Negras, por este enigma, ¿qué es lo que nos queda de él? Pues vamos a ver, ya de por sí el hecho que estamos hoy día hablando de lo enigmático de su presencia es un logro después de casi mil años, ¿no te parece? Yo creo que sí. Sí, las Vírgenes Negras son unos símbolos pues perturbadores, ¿no? No cuadran con el entorno, no encajan, digamos, en nuestra estructura mental. Se presentan como digamos, una anomalía histórica, como una curiosidad, si más no. Y eso tal vez es lo que las hace únicas y centro de atención. Sea como fuere, los templarios, una orden secreta y desaparecida, pues han conseguido que su simbología despierte en nosotros el interés y el misterio de su presencia. Lo cierto es que el enigma y el misterio de estas vírgenes negras pues sigue vigente, como tú sabes, hoy día. Nos podemos encontrar una en la Catedral de Santiago. Yo invito a todo el mundo a que vaya a visitarla ahora que llegan las vacaciones y que la vean, porque es muy curioso, tiene una historia muy curiosa. Sí, hay muchas en toda la geografía española que son dignas de visitar. Pues nos quedamos con este tema, con todo lo que tú nos has contado sobre las Vírgenes Negras, y darte las gracias por haber querido explicarnos y hacernos ese recorrido tan interesante esta noche. Gracias, Eduardo, y es un placer, como siempre, y saludos y buenas noches a todos. ¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com. Vamos a continuar la noche y para ello vamos a recurrir a los archivos de aquellos sucesos que permanecen ocultos por el tiempo. Casos que en su momento marcaron el latido de lo inexplicable. Como es habitual esta noche, en nuestra sección Casos Olvidados, extraeremos uno de esos expedientes. Aprovechando este momento, vamos a enviar un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Obradoiro y en especial a dos amigos, a Chus y a Pablo Regueiro, compañero de los 40 principales. Y dicho esto, vamos a situarnos ya con más exactitud. Estamos en Santiago de Compostela, recordamos, en 1988, concretamente en las vías del tren que están en las inmediaciones de Fontiñas. Aquella noche de mayo del 88, un joven pierde la vida al ser arrollado por el expreso Rías Altas que realiza un trayecto cotidiano hacia Madrid. Esto, que aparentemente no tiene nada de extraño, aunque sí de lamentable, provoca, como es normal, una gran conmoción social. Una vez se produce el levantamiento del cadáver y la policía difunde la noticia y las imágenes, se encuentra con uno de esos casos incómodos en los que nadie reclama ni identifica al joven, por lo que el cuerpo es enterrado en el cementerio de Boisaca en una tumba sin nombre, exactamente en la parcela 7621. Un hecho tan insólito como este no pasó desapercibido por los investigadores del misterio y decidieron indagar y profundizar en este caso. De esa forma, acceden a una información clasificada como confidencial que les revela algunos detalles que acrecentaron la incógnita sobre este caso. En ese dossier policial se recoge el testimonio del maquinista, José Aira Martínez, que describe cómo al tomar la curva cercana al puente de Paredes, a unos 6 kilómetros aproximadamente de Santiago de Compostela, una extraña figura surge de la nada. Inmediatamente hace sonar las señales acústicas del tren para evitar lo inevitable, pero aquella persona continúa caminando por el interior de la vía, dando la espalda a su destino. Solo en el último instante parece reaccionar. Se gira para contemplar lo que se le venía encima. Una imagen que el propio maquinista recordaría de por vida. Cuando el tren se detuvo, este hombre, el maquinista, se dirige a la cola del vagón. Al llegar, el horror se le revela con toda su crudeza. El cuerpo del joven yace tirado en el suelo, seccionado en dos partes y su cabeza separada del tronco, pero manteniendo una terrible mueca de dolor y miedo en su rostro. Una vez que la policía llega al lugar, realiza las inspecciones oportunas. Pueden aportar los siguientes datos. Se trata de un varón de raza blanca, aproximadamente de 1,65 m de estatura, de unos 20 años de edad, y viste ropa de varias tallas mayores. Al igual que su calzado, lleva un 43 cuando le corresponde un 39. En sus bolsillos lleva exactamente 16.010 pesetas. Su aspecto es cuidado, pelo negro corto, ojos castaños y un detalle que generó muchas dudas a la policía científica. Aquel joven tenía unos dientes muy afilados y las orejas sin relieves. Son en estos detalles físicos que los periodistas del misterio hacen hincapié. Deciden consultar a prestigiosos psiquiatras y doctores gallegos. Todos parecen mostrarse de acuerdo en que la ausencia de marcas en los pabellones auditivos, así como los rasgos faciales, parecían indicar algún tipo de trastorno psíquico profundo que, presuntamente, el joven padeciera. Esta también era una teoría que la policía científica no descartaba, pero que fue apartando a medida que las investigaciones en esa línea no daban ningún resultado. De este modo, todas las investigaciones parecían centrarse en un callejón sin salida. Era casi imposible que nadie hubiera visto a ese caminante nocturno dirigirse hacia las vías del tren, porque tuvo que atravesar una urbanización, cruzar la carretera nacional hacia Lugo. Y aún así, nadie lo vio. Una situación verdaderamente desconcertante. En la investigación policial, muy cercano al lugar donde se produjo el siniestro, se habían tomado unas imágenes de unos extraños círculos concéntricos de piedras. Parecían formar un extraño símbolo. ¿Se trataba de una especie de señal? ¿De un ritual? ¿De un sacrificio? ¿O tal vez un mensaje? Estos, según los investigadores, guardaban una similitud con un suicidio en Tarrasa en el año 1972. En el que dos personas decidieron poner fin a sus vidas, como si de un ritual se tratara. También en las vías del tren se habían colocado una hoja de papel para indicar que lo hacían porque los extraterrestres los llamaban. ¿Podría ser esta la razón por la que este desconocido caminante de Boisaca transitaba por la vía del tren? Ante la ausencia de cualquier explicación lógica, todas las hipótesis tenían cabida. Se consultó a acreditados criminólogos y todos expresaban perplejidad ante este caso, considerándolo como extraño y único. Otro dato que en principio desconcertó al equipo de investigación es que al acudir al cementerio donde debía encontrarse los restos del joven, la sepultura 7621 no estaba. Contactaron con el sepulturero municipal y solicitaron que les ayudara en la búsqueda. De esta manera descubrieron que los restos fueron trasladados a una pequeña parcela del terreno. De un terreno sin lápida, sin identificación alguna. Al parecer, tal y como marca la normativa, el plazo asignado a la tumba que ocupaba desde 1988 había prescrito y sus restos fueron trasladados a una fosa común. Por otra parte, las huellas enviadas por la policía científica a la central de la policía en Madrid detectó que no se encontraba afiliado en ningún documento nacional y, por supuesto, tampoco se encontraba en el archivo oficial de desaparecidos. A medida que se indagaba en el caso, se encontraban con más dificultades, ya que la ausencia de datos sobre su identidad y testigos dificultaban las investigaciones. No existía ya ningún hilo de donde estirar. Algo desesperante. Durante muchos años, el caso del caminante de Boisaca fue titular de muchos medios de investigación parapsicológicos, y ante la ausencia de una explicación convencional, se planteó una serie de posibilidades fantásticas, como por ejemplo la posibilidad de que aquel joven saltara en el espacio y tiempo para encontrarse en una situación que le condujo a la muerte. ¿Pero un viajero en el tiempo? Algo que desde luego no tenía ninguna base. Parecía tratarse de un caso más sin resolver. 20 años después, el 21 de octubre del 2008, La Voz de Galicia sorprende a la opinión pública anunciando la identificación del cadáver de Boisaca. Gracias al análisis del ADN que la policía científica pudo realizar, identificaron al fallecido como Óscar Ortega. Este joven de 22 años salió de su casa de Castelldefels, en Barcelona, presuntamente para tomarse unos días de vacaciones, pero nunca regresó. Al parecer, Óscar, después de finalizar el servicio militar en Pontevedra y ante la falta de empleo, decidió trasladarse a Barcelona para buscar un trabajo. De esta manera se matriculó en una academia para prepararse a unas oposiciones a la Seguridad Social. Antes de ausentarse de su domicilio, le comunicó a su madre la decisión de tomarse unos días de vacaciones, y aquí se le pierde el rastro. Ante esta circunstancia, la familia denunció la desaparición de Óscar en Barcelona, Vigo, Orense, Irún y Majadahonda, con el deseo de encontrar alguna pista del joven, pero sin tener éxito. Y como suele ocurrir en muchas circunstancias de la vida, la respuesta la tenían muy cerca. Pero estuvo oculta durante 2 décadas en una tumba sin nombre. Posteriormente, la familia negó cualquier minusvalía, tanto física como psíquica, pero desconocían las razones por las que Óscar se encontraba aquella noche en medio de las vías del tren y a tanta distancia de su hogar. Esto es uno de esos casos que probablemente un gran número de personas solo conozca por el titular o por las teorías expuestas en torno al mismo y desconozcan que se halló una respuesta al misterio creado. No obstante, siguen en el aire algunas preguntas que no fueron respondidas. No vamos a dudar en ningún momento de la identificación del joven y, por supuesto, del testimonio de su familia. Pero la sensación que uno tiene es la de que aún permanecen algunos interrogantes abiertos. Podríamos hacernos muchas preguntas. ¿Qué hacía ese joven a tantos kilómetros de su hogar provisional? Y tal como indica el informe oficial, ¿por qué llevaba una indumentaria varias tallas mayor que él? ¿O por qué tenía un calzado que no era su número? Deberíamos hacernos muchas preguntas. Un caso sucedido hace 28 años y del que siguen existiendo muchísimas dudas, muchísimas incógnitas que no han sido esclarecidas. Para cerrar este caso, quiero hacer una consideración a esos investigadores que, por sus teorías, en algunas ocasiones fantásticas, entre comillas, fueron criticados duramente una vez fue resuelto el caso. No hay que olvidar que, gracias a esas indagaciones que ellos hicieron, pudieron ayudar a que el caso permaneciera abierto y contribuyeron a que hoy sea un misterio desvelado y un descanso para sus familiares. Pero, ¿qué ocurrió aquella noche? ¿Qué le ocurrió a Óscar? Tal vez algún día recibamos una respuesta, pero es uno de esos casos olvidados que esta noche hemos querido acercaros. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. El invitado de esta noche es escritor, guionista y criminólogo. Como autor ha publicado las novelas de terror Niños Perdidos, Sociedad Tepes y Resurrección, Crónicas del Caído. Su obra se ha incluido en más de una decena de antologías y ha colaborado en varios medios de comunicación, como el programa Cuarto Milenio. Además, dirigido dos cortometrajes, Intrusos y Memento Mori. Ganador del premio Público del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges en el año 2014. Es un placer que visite esta noche La Cuarta Esfera Iván Mourín, que nos va a presentar su último libro, Anatomía de las Casas Encantadas. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como veo, eres muy aficionado al miedo. Sin embargo, comienzas tu libro diciendo que nunca has vivido una experiencia sobrenatural o al menos siendo consciente de ella. Sí, a ver, sí que es cierto que soy un aficionado desde muy pequeño al género del misterio, al terror, pero fuera de lo que es la ficción, no, nunca me ha pasado nada relacionado con ningún tipo de fenómeno sobrenatural. Cuentas en el libro que tu afición viene de esos viajes, ¿no? Que te ibas a casa de tu abuela y que era una casa muy grande. Y cuéntanos un poco eso, ¿cómo surge esa idea o esa afición a hacerte, no sé, un escritor del misterio? Bueno, esto tiene dos partes. Una, es cierto, es esta casa que, bueno, no era de mi abuela, era una casa que cuidaba mi abuela, un caserón muy grande. Que cumple este estereotipo de casa encantada, una casa muy antigua, cuya familia pocas veces la visitaba. Y claro, el tiempo que pasaba allí dentro, pues me gustaba recorrer los pasillos, las habitaciones, excepto el sótano. El sótano siempre fue algo que me dio bastante reparo, no sé por qué, pero la verdad que me tiraba para atrás. Y entonces allí había un despacho, donde había un ejemplar de Narraciones Extraordinarias, de Edgar Allan Poe. Y bueno, ahí empezó en el tema literario. Luego sí que es cierto que la otra parte culpo a mi hermano, porque desde pequeño, con 4 o 5 años, me llevó a ver Gremlins al cine. Sí. Yo no sé si me traumatizó, pero bueno, desde entonces me aficioné mucho al género fantástico y hasta hoy en día. Bueno, a ti te traumatizó y a mí igual, ¿eh? Porque yo cuando vi los Gremlins también llegué a casa y digo, bueno, no vuelvo a ver una de estas. Pero cuando salió la segunda parte, pues me fui corriendo al cine, ¿no? A verla de nuevo. Sí, ya pasa ya. Tú en tu libro nos hablas de una casa y la tratas como si nos estuvieras hablando de un ser vivo. ¿Por qué? Pues porque esa era mi idea a la hora de crear este libro, ¿no? Es decir, tratarlo como un ser vivo, como un ser que es capaz de retener todas las vivencias que hay en su interior, tanto las buenas como las malas, especialmente las negativas. Y menciono que en muchas ocasiones estas experiencias negativas son capaces de dañar a la casa. Uh-huh. Y entonces la casa opta, pues, como por ejemplo cualquier animal, ¿no?, de defenderse e incluso de atacar. Entonces lo que quise es hacer una disección de la casa y entonces, como si fueran una parte anatómica, destinar cada parte a un capítulo, empezando desde la parte más alta, desde las chimeneas, hasta acabar en el jardín, en el momento en que abandonas esta casa. De todos los temas e historias que nos narras en este libro, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Cuál crees que es la que más miedo te hubiese dado a ti vivir? Bueno, pues no lo sé, la verdad es que hay tantas que es complicado, ¿no? Quizás alguna de las prácticas que menciono en el interior del libro, algunas sí que es cierto que la he probado, otras no. Por ejemplo, quizás también el caso que explico de Antonio Neto, de Misterios de la TCI, relacionada con un niño y una presencia, sí, demoníaca, podríamos decir. La uh-huh. verdad que presenciarlo pues podría haber sido bastante impactante. La verdad que es difícil, ¿no?, decantarse por una. Uh-huh. Si con los Gremlins te quedaste traumatizado, imagínate si te ocurre algo así, ¿no? O sea, entonces ya no hablarías, no estarías aquí. Bueno, yo creo que si me hubiera pasado algo así desde pequeño, quizás el impacto hubiera sido mucho mayor y no me hubiera tirado más por otro género. O no, o a lo mejor me hubiera traído más, pero de momento estoy contento con mis experiencias y ya se verá qué pasa. Y mejor no vivirla, ¿no? Sí, mejor. No, mejor que no, y si no, pues vivirla en tercera persona, ¿no? Un poquito más apartado. Claro. Existe algo en las casas que a mí personalmente me parece muy sugerente, ¿no?, a la hora de escribir un libro o de hablar del misterio, y son las chimeneas, que suelen ser inspiración de tantas y tantas películas y tantos libros. Y creo que es imposible no pensar en la típica escena en la que varias personas están calentándose alrededor de ese calor que desprende de la chimenea, mientras uno de ellos narra alguna historia de terror, ¿no? En tu caso, comienzas el recorrido en este libro hablándonos de las chimeneas y su relación con una infinidad de sucesos. Bueno, a ver, menciono porque quería empezar pues hablando de una casa muy conocida en nuestro país, que es la Casa de las Siete Chimeneas en Madrid, donde se aloja el Ministerio de Cultura. Razón de más para tenerle miedo. Sí. Es el ministerio donde el misterio está permanentemente. Exacto. Y la verdad que es una casa con muchísima leyenda, con el personaje Felipe II, una posible amante, un fantasma que recorre las chimeneas, y luego documentación que tira para atrás, ¿no? Esta leyenda en muchas partes, como en el momento de la construcción, que es posterior a la donde se supone que se origina la leyenda, es eso, datos que no acaban de contrastarse bien. Pero luego también el tema de cómo muchas historias relacionadas con chimeneas han tenido una explicación real, con una lógica bastante escalofriante, ¿no? Más por el hecho real, ¿no?, que es el tema de los deshollinadores y de cómo la explotación infantil podía llegar a que muchos de estos niños que hacían de deshollinadores muriesen en el interior de estas, incluso fueran abandonados, y que los habitantes de las casas pensaran que eran fantasmas. Uh-huh. Más terrible que incluso la leyenda, ¿no? Sí, sí, por eso. O sea, es una realidad mucho, mucho más terrible que la leyenda. Las casas también suelen tener un lugar que está destinado a convertirse en un baúl gigante, ¿no?, donde guardamos todos nuestros recuerdos. Yo, por lo menos, en mi casa, cuando yo tuve trastero o lo que llamamos desván, pues siempre se utilizó para eso, ¿no? Estaba destinado para dejar ahí pues tus recuerdos, tus regalos, las cosas que no quieres, las cosas que ya no utilizas. Y bueno, guardamos un sinfín de recuerdos buenos y malos. No siempre son buenos, ¿no?, lo que guardamos. A veces nos guardamos cosas malas. Sí, a veces guardamos cosas terribles. Y es lo que he querido reflejar en el libro. Es el tratar el desván quizás como un hermano siamés del sótano, que ha sido separado, uno en la parte superior, otro en la parte inferior de la casa, pero que en el fondo cumple la misma función, la de esconder o guardar cosas, tanto recuerdos buenos como cosas que queremos olvidar. Y entonces es lo que he ido explicando, ¿no? Desde el caso del asesinato de una familia en Villisca, cuyos fenómenos hoy en día parece que donde más fuertes son es en el desván, donde se cree que el asesino se escondió momentos antes del asesinato y que quizás su propia ira generó una un componente energético muy fuerte que se ha conservado hasta hoy y que parece agredir a las personas que acuden a esta casa. Uh-huh. Y luego el tema de los muñecos o de la Ouija. Palabras mayores, ¿no? Sí, sí, a ver, los muñecos, sobre todo un elemento que parece ser o debería ser totalmente inocente, dejar un buen recuerdo en nosotros. Y hay muchísimas historias relacionadas con posibles posesiones de muñecos que son terribles. O sea, yo si tuviera un muñeco como este no sé qué hubiera hecho. Y además que se conservan hoy en día, como por ejemplo el muñeco Robert, que es uno de los que menciono, y que está en un museo y que la gente parece que respeta muchísimo, y sobre todo la maldición que hay detrás de este muñeco. Por ejemplo, se dice que si quieres hacer una fotografía o quieres grabar al muñeco, tienes que solicitárselo antes, o si decides tomarla sin su permiso, la maldición del muñeco te sigue. Y que ha habido gente que posteriormente ha ido a pedirle disculpas al muñeco y que le quite ese malfario que ha echado sobre él. Y eso que hablamos de algo que es aparentemente inocente, ¿no? Un muñequito. Exacto, y luego parece ser que no. Bueno, yo te confieso que yo siempre he tenido miedo a las muñecas de porcelana, ¿eh? Yo, mis hermanas, si tenían una muñeca de porcelana, o le daba la vuelta o se la metía debajo de la cama. Normal, normal. Cualquiera no le tiene algunas, miedo. Hay algunas que son realmente, y sobre todo las antiguas, son realmente malrolleras, escalofriantes. Esa mirada de cristal que casi imita una mirada de un ser vivo, los rasgos, es bastante... Sí. Además, también fueron muy utilizados, ¿no?, por el cine. Sí, además, sobre todo en la época de los 80, se explotó bastante la figura del muñeco poseído. O sea, desde la película Dolls, que trataba sobre una casa y un fabricante de muñecos, y además unos muñecos realmente malos, a el famoso muñeco Chucky, el muñeco diabólico. Sí, a ese no lo quería tener yo en casa, ¿eh? Bueno, yo tengo una réplica en casa que está bastante bien y de momento se comporta. Mientras no se levante por la noche con el cuchillo en la mano, todo va bien, ¿no? No, espero que no, y si lo hace, que sea para preparar un bocadillo y eso, a dormir. Que te haga unas tostadas, ¿no?, por la mañana. Eso sería bueno, ¿ves? Cuando yo era niño, yo tengo una experiencia con uno de los lugares que nos mencionas en este libro, que es concretamente en el capítulo número 3, que es los pasillos y las escaleras. Yo cuando era niño, en la casa de mi abuela, que era una casa muy grande, tenía 269 metros cuadrados, había un pasillo enorme, y al fondo de ese pasillo, a la izquierda, recuerdo perfectamente, había una habitación. Y tanto yo como todos mis hermanos y mis primos teníamos pánico a pasar por allí y no sabíamos si había ocurrido allí algo o no había ocurrido nada. A nosotros nunca nos había ocurrido nada. Hasta que un día, bueno, nos sentamos con mi abuela y estábamos comentando, bueno, cosas, ¿no?, que cuando pasabas oías o te daba la sensación de que alguien te estaba observando o que alguien incluso se asomaba a la puerta a ver quién pasara, ¿no? Y ella pues nos comentó que allí, hacía unos años, antes de que yo naciera, 2 años antes, había estado el cadáver de una persona durante 2 días, ¿no? Claro, imagínate cómo te queda el cuerpo, no vuelves a pasar por el pasillo. Pues la verdad es que no, y encima lo malo que claro, que tengas que pasar obligatoriamente. Claro, y porque aquella no era mayor y no tenía dinero, si no, vamos, contrato un albañil y que me haga una escalera por la parte de afuera. Desvío, ¿no? No, pero es que era un miedo que todos teníamos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a los pasillos? Hay tantas historias que nos lleven a pensar que los pasillos también son un lugar de misterio. Pues la verdad es que sí, además yo lo trato en el libro como si fuera el aparato circulatorio de la casa, ¿no? Es decir, tú piensas que es el elemento que une todas las partes de las casas, es decir, las habitaciones, los baños, la cocina, incluso la salida de esta. Entonces, yo creo que sí, o sea, que sirve como un elemento de conducción. Pero hay muchísimos casos, o sea, está desde, por ejemplo, la famosa fotografía sacada por el matrimonio Warren, que además ahora van a estar más de moda a raíz de Expediente Warren, la nueva película, donde aparece un niño detrás de una barandilla en uno de los rellanos de la casa y que no se sabe si realmente es un fraude o no. Hay mucha gente que defiende de que es de que es una fotografía real. Yo lo he consultado con fotógrafos profesionales y ellos dicen que ahí había un niño, pero un niño real, sí. O sea, no una entidad. Bueno, por ejemplo, un caso que hubo en el siglo XIX en Inglaterra, en el Hotel Feeders, donde también se barajaba que podía ser un tema de un fraude. Y bueno, acaparó a muchísima gente en la época que acudía al hotel para ver un fantasma que se suponía que aparecía por las noches, que era capaz de activar todas las campanillas de las habitaciones a un mismo tiempo y que, por ejemplo, un policía aseguró verlo en uno de los pasillos y a los pies de una de las escaleras. Bueno, ese era un fantasma tocapelotas, ¿eh? Sí, además de verdad, porque además era por la noche, que dices, bueno, hazlo por el día, que intenta dormir, ¿no? Claro. Yo recuerdo en la película, creo que era Tres solteros y un biberón, que también dicen que aparece allí un niño, ¿no? Detrás de una cortina. Sí, sí. Además aparecen dos cosas. Si paramos en el fotograma exacto, o sea, en uno aparece una especie de fusil o de una escopeta o rifle en la misma zona donde está donde aparece el niño, que es una ventana. Además es, si no recuerdo mal, es detrás de la cortina y se puede ver este fusil. Sí. Y después se ve el niño. Uh-huh. Hay un movimiento de cámara e inmediatamente aparece este niño, que además cumple también pues la típica figura fantasmal, ¿no? Pálido, rígido. Sí. Claro, no se sabe si realmente fue que alguien se coló o que hubo una aparición real. Claro, supuestamente dicen que era el hijo de la señora de la limpieza que se había pegado un tiro, ¿no? Involuntariamente. Con sí, una sí, escopeta, es una de las historias, pero claro, son cosas que no se pueden acabar de contrastar, ¿no? O sea, es algo que ves en una película y que luego, por mucho que acudas al estudio, aunque hay películas que sí que es cierto, que están rodadas en un estudio en concreto y parece que esas películas todas o han sucedido algo o aparecen elementos en los rodajes. Como es el caso, por ejemplo, de la película del Exorcista o Poltergeist. Exacto, Poltergeist... O películas más recientes, ¿no? Como te comentaba el caso del expediente Warren, que no se sabe si es marketing viral o no, pero que bueno, tanto en la primera parte como en lo que es la precuela, Annabelle, pasaron cosas durante el rodaje, como por ejemplo una huella que se decía que tenía aspecto demoníaco y que apareció tanto en la tapa del portátil de Vera Farmiga, que es la protagonista, quien hace de Lorraine Warren, como en la ventana de uno de los sets del rodaje de la película Annabelle. Uh-huh. También se pusieron ahí a posta para, pues eso, para crear más expectativas, más atención en el público o pasó real. Claro, también es algo similar a lo que ocurrió con Charlie, ¿no? El famoso juego, el Charlie. Sí. Que al final resultó ser un plan de marketing, ¿no? Realmente. Sí, sí, y además se registraron en México, me parece fue, más de 1,000 casos de posibles ataques de fantasmas, posesiones, a través del Charlie. Luego fue todo un tema de marketing viral de la película La Orca. Sugestión colectivo. Posiblemente sí. Hoy es 1 de noviembre de 1971. Estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño? Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Cuando Lorraine ve, siente o toca algo, le pasa factura. Siempre paga un precio. Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Tenemos que irnos de aquí. No serviría de mucho. Ese ente oscuro se ha pegado a su familia. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Ahora nos vamos a ir a ese lugar, que es el lugar de descanso, los dormitorios, y que no siempre dormimos solos, ¿no? Por lo visto. No, además es que es curioso que una zona donde se supone que es para eso, para descansar, que además yo lo veo así, que colgamos la armadura, el escudo para y estamos más indefensos, es donde más ataques se pueden tener. A lo mejor muchos están relacionados con los terrores nocturnos, Pero bueno, está ahí, sobre todo se ha popularizado en los últimos años la figura del hombre de negro, ¿no? Del hombre alto, que suele aparecer en el momento de Duerme Vela y que parece muy real. Sí, nosotros tenemos alguna historia que nos comentó algún oyente en el que nos hablaba de ese hombre. Sobre todo nos describía que siempre llevaban un sombrero de copa. Sombrero, es curioso. Sí, sí, sí, sí, sí, un sombrero de copa o un sombrero más tipo de ala ancha. O sea, hay muchas descripciones, ¿no?, al respecto, que además varían. Y sobre todo una de las cosas que coinciden mucho es que es una figura muy alta. Y luego que hay quien lo define que es más oscuro, o sea, que es, aunque suene redundante, más oscuro que la propia oscuridad. Es decir, es opaco del todo el hombre. Sí. Pero bueno, es muy curioso el que lo expliquen así. O sea, no se sabe si puede ser también un tema de oídas, ¿no? De tanto escuchar de que esta aparición, pues en ese momento, pues bueno. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? A la sugestión, a lo mejor que seas una persona que, no sé, creas mucho en estas cosas y que a lo mejor veas una silueta y ya te parezca eso, ¿no? Y a lo mejor sí, no tiene nada que ver. No, sí, porque además sucede mucho. Por ejemplo, es como cuando aseguramos ver algo con el rabillo del ojo y tiene una explicación, ¿no? O sea, nuestro campo de visión no es tan amplio como para poder ver a través del rabillo del ojo. Esto escapa de nuestro campo de visión y a veces es eso, ¿no? Parece que ves algo y realmente no está. Sí, eso es como cuando estás quedándote dormido y de repente escuchas un ruidito de nada que te despierta y te da la impresión de que fue en tu casa y a lo mejor fue en la casa del vecino, ¿no? Pero parece como que está aquí al lado. Exacto, o incluso que dicen tu nombre. A mí alguna vez me ha pasado que me he despertado y yo, ostras, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. O por ejemplo, otro de los ejemplos, cuando muchas personas, que eso sí que es cierto, ¿no?, que hay muchas personas que dicen y nos cuentan que sienten como los acarician por la noche. Sí, bueno, a ver, ahí, o por ejemplo, el tema de que no pueden moverse, no pueden moverse, y esto tiene una explicación, ¿no? O sea, cuando uno se despierta, y sobre todo se despierta de un modo agitado, lo que se activa antes es el cerebro que el cuerpo. Entonces el cuerpo a veces tarda en reaccionar y parece, pues eso, que tienes una presión, que alguien te está agarrando. Y tiene una explicación totalmente más relacionada con algo neurológico que con algo paranormal. Los espejos son fuente de inspiración de muchas leyendas. Y yo conozco una historia que tiene que ver mucho con los espejos. Y es la siguiente, que ya explicamos aquí, bueno, ya contamos aquí hace unos cuantos programas. Y es en un pueblo de Castilla, en Río Seco de Tapia, donde nosotros nos desplazamos a una casa y tenemos la oportunidad de hablar con una familia que, al parecer, la hija, que es menor de edad, cuando está frente al espejo puede ver a una chica que está detrás de ella insultándola. Es muy curioso porque está insultándola. Pero bueno, esto no es el único caso, ¿no? Esto es en referencia al espejo. Pasaron muchísimas más cosas. Yo recomiendo que escuchen el programa, que está muy bien, y además pueden escuchar los testimonios de esa familia. Pero sí que es cierto que a través del espejo se pueden ver muchas más cosas de las que nosotros pensamos, ¿no? Sí, a ver, el espejo, sobre todo está popularizado la historia esta de Verónica o de Bloody Mary, ese juego de invocación, que además tiene multitud de variantes. Y además multitud de historias, pero si nos remontamos, a ver, los espejos se utilizaban, sobre todo en la antigua Grecia, los espejos o el reflejo del agua, a modo de oráculo. La gente acudía para que les explicara el futuro, ¿no?, lo que podía suceder. Y hoy en día además hay terapias relacionadas con los espejos, que es el psicomanteum, que es un modo que se utiliza sobre todo para gentes que ha quedado traumatizada a raíz de la muerte de una persona muy cercana, de un familiar, por ejemplo, de un amigo con el que estás muy unido, y que parece que el subconsciente es capaz de generar como una especie de conexión con este fallecido, que dicen que es nuestra propia mente la que lo acaba generando, sí. pero que no sienten miedo. O sea, es el momento en que pueden zanjar las cosas, poder dialogar, poder tener esa última conversación que quizás no pudieron tener. Y la gente se queda bastante en paz con esto. Y luego dicen que, llegado hasta cierto punto, incluso la experiencia es mucho mayor. Bueno, ¿y qué pasa con las cocinas? Que yo soy de los que me levanto por la noche siempre a beber un vaso de agua o así, y tú nos hablas de que en las cocinas nos estamos perdiendo algo, ¿no? Bueno, las cocinas, comienzo mencionando porque a mí internet me gusta mucho, me gusta navegar, encontrar pues todas las historias que hay, sobre todo las grandes barbaridades, ¿no? Porque sí. hay muchas. Y entonces, por ejemplo, hay un caso que menciono que es el de una persona, sí, lo llamaré así porque es más bien todo un individuo, todo un personaje. Sí. Que tiene un poltergeist en su cocina. Y los vídeos que aparecen, es que lo mejor de todo es que aparecen puntos muertos donde perfectamente se pueden llevar a cabo muchos de los movimientos que se producen en la cocina. Además, hace sesiones de Ouija en esta, donde se nota cómo, porque representa que cuando la hace siempre revienta el vaso, ¿no? O la copa, sí, con la que lo va a hacer. Y se nota que ejerce una presión, o sea, que simplemente es a base de montajes. Y yo lo recomiendo ver, porque por lo menos te pasarás un buen rato. Por lo menos para saber lo que es mentira y lo que es verdad, ¿no? Exacto. Además, lo peor es ver que lo hace a modo de para lucrarse, ¿no? O sea, de intentar obtener el máximo número de visitas y poderse llevar, además, pues eso, ¿no? Un beneficio a base de una tomadura de pelo que él asegura que no es y que se ha podido demostrar. Uh-huh. Pero luego también menciono otra que además, sobre todo porque se popularizó a raíz de las noticias, porque se salieron en varios noticiarios alrededor del mundo, aquí también salió en las principales cadenas televisivas, y es sobre un fantasma, el de Mabel, que en el vídeo aparece en una alacena, como en el momento en que abren la puerta no hay nadie, pero en el momento en que la cierran, en el cristal de esta aparece una figura infantil. Y que luego también se pudo demostrar que era un fraude con el que la persona que popularizó el vídeo se lucró para hacer una película, bueno, etcétera, etcétera. Personas como las que tú estás comentando ahora, yo recuerdo que no hace mucho nos llegó un vídeo a la redacción que una persona, bueno, ofrecía sus servicios y se iba a una supuesta casa, que yo creo que era su casa. Y en el vídeo ves cómo ella entra en una habitación, porque digo ella porque es una mujer, ¿no? Entra en una habitación y de repente se ve cómo se va cerrando la puerta. Claro, lo que no sabe esa señora es que hoy en día la tecnología, gracias a Dios, nos permite ver muchas cosas que hace años no veríamos. Entonces, cuando tú pasas fotograma a fotograma ese vídeo, tú ves cómo está el cordelito del otro lado de la puerta y alguien está tirando de él. O sea, que aún encima lo hacen mal. No, es que ese es el problema, ¿no? Que hay gente muy cutre a la hora de hacer estas cosas. Sin embargo, hay otras personas que son increíblemente buenas a la hora de hacer este montaje. Y luego hay otro problema que también es la desinformación, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, muchos vídeos que se comentan como que son casos reales de apariciones, por ejemplo. Y realmente es un fragmento, a lo mejor, de una película. Y que bueno, que ha ido circulando por ahí y que el boca a oreja o el link, el ir picando, ha hecho que la historia varíe y luego realmente pues no ha habido una intención de fraude de quien lo ha creado. Claro. Pero bueno, se ha creado una historia alrededor de este vídeo. Siempre se va exagerando, ¿no? Yo te lo cuento a ti, te lo cuento con un poquito más y tú se lo cuentas al otro con más todavía. Sí, sí, sí. Y, sí, además, y al final se distorsiona. Muchísimo caso. Claro. Yo no sé por qué, pero en la siguiente zona a la que vamos a pasar esta noche es una de las zonas que a mí me parece la más interesante, ¿no? Porque casi siempre es donde se hace la vida y es los salones, ¿no? Donde, no sé, pasamos, por lo menos en mi caso, la mayoría del tiempo, ¿no? Cuando estoy en mi casa, estoy en el salón o bien viendo la televisión, o bien leyendo, o bien escuchando música, ¿no? Pero es donde más tiempo nos pasamos. Tú nos hablas de que ahí incluso es el lugar perfecto e idóneo para hacer la Ouija. Sí. Bueno, más que nada lo relaciono por los, sobre todo en el siglo XIX y a principios del XX, se popularizó mucho entre las clases sociales más altas las sesiones de espiritismo. O sea, era algo que estaba muy de moda y que además tuvo mediums realmente conocidas. O sea, en el libro menciono uno de estos de estos salones de espiritismo que estaba en Santiago de Chile, en Providencia realmente, y es un palacio, bueno, el Palacio Echevarría, donde Inés Iris Echevarría, junto a dos hermanas que eran Carmen y Ximena Morla Lynch, se dedicaban pues a hacer contactos con los espíritus, pero no con Ouija, sino con lo que era mesas, lo que denominaban mesas giratorias. Uh-huh. Que además algunas realmente muy elaboradas, sobre todo en los casos de fraude, con unos mecanismos que iban a base de pedales. Y en este caso se dice que en el edificio, que hoy en día son unas oficinas, varios vecinos pues han tenido que llamar por lo que ellos pensaban que eran incendios. Ellos además confirman de que había fuego, de que había humo y que llegaban los bomberos y que no ocurría absolutamente nada. Luego la gente que trabaja allí asegura que en muchas ocasiones han sido empujados, incluso agredidos de modos más severos en el interior del edificio. Y parece ser que puede tener relación con la hija de Inés, de esta médium, que fue asesinada por su marido, le disparó por la espalda cuando tenía solamente 37 años. Así que puede ser que este fantasma, que murió de una manera violenta y que esté encerrado en esa casa, pues se rebele, ¿no?, contra aquellos que la habitan. Lo que comentábamos antes, ¿no?, que las casas tienen vida. Sí, sí. O sea, además lo parece así, ¿no? El hecho de que queda quizás pues ese... ya no sé si fantasma o quizás un residuo de esta experiencia negativa y que dota a esta casa de una vida, una vida propia. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Y ahora nos vamos a esa parte que tú no quieres pasar, pero vamos a tener que pasar esta noche, que es al sótano. Sí. ¿Por qué tanto miedo a los sótanos? Pues quizás por esa relación con el miedo atávico a la oscuridad. Yo creo que tiene un papel muy, muy, muy importante. Y luego porque muchas historias, tanto ficticias como reales, están relacionadas con esta parte de la casa. Y la verdad que, bueno... los casos que he podido tratar para el libro, pues hay algunos que dan muy, muy, muy mal rollo. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo, hay un caso, seguimos con el matrimonio Warren, porque parece que ha estado en todas las investigaciones. Sí. Que es el caso que además hay una película que es Exorcismo en Connecticut. Y que, bueno, trata de una familia, los Snedeker, que el que es el hijo mayor del matrimonio, contrae un tipo de cáncer de cuello, el linfoma de Hodgkin, y como tiene que hacer el tratamiento muy lejos de casa, pues intentan buscar un alojamiento cercano y ven esta casa, que además está en alquiler por plantas, y lo encuentran bastante económico porque les toca lo que es la planta baja y el sótano. Lo que pasa es que ya en el mismo momento en el que entran en el sótano ven que es un sótano un poco peculiar, porque tiene puertas batientes, encuentran crucifijos, unas tablas con un mecanismo de unas cadenas con poleas que hace que se suspendan, incluso una rampa que va directa al exterior. Claro, ¿qué pasa? Que esa casa anteriormente durante muchas décadas fue una funeraria. Ajá. Entonces dicen que al poco de que se instalan, porque además montan los dormitorios en el sótano, empiezan a ver diversas presencias. Además, todas tienen un aspecto muy parecido. Dicen que son unas personas muy pálidas, con los miembros desproporcionados, unos brazos muy largos, además con ropas antiguas, y que se burlan de ellos, que los agreden, además que los agreden incluso sexualmente. Y bueno, llega un momento en que, por ejemplo, este chico intenta agredir sexualmente a una de las primas que se alojan durante una temporada con ellos y acaba siendo ingresado en un psiquiátrico. Por ejemplo, el matrimonio Warren tuvieron que acudir a hacer una serie de exorcismos y aún así parece que la casa no acababa de quedar purificada. ¿Qué sucede? Que diversos testimonios, por ejemplo, los vecinos de la casa o los vecinos de la zona dicen que todo es mentira, o sea, que las historias que explicaban ni ellos las han podido presenciar después de muchos años viviendo allí, ni coincidían con las cosas reales. Por ejemplo, ellos decían que escuchaban un sonido de cadenas en un momento X del día, sí. Y una vecina hizo la cuenta y resulta que tenía relación con un camión que pasaba a esa hora y que, claro. Y que emitía ese sonido, ¿no? Y luego, además, también se hizo un libro relacionado con el caso, y el autor del libro, que lo hizo en colaboración con el matrimonio Warren, dijo que el propio Ed Warren le había dicho que exagerara los momentos de terror para que el lector pues se asombrara. Claro, es que eso son cosas que nosotros realmente no sabemos, ¿no? No estábamos ahí en ese momento. Claro. Entonces, claro, siempre quedará esa duda, ¿no? De ocurre, no ocurre. No sí, sabemos. No, es que además lo curioso es que, sobre todo en el caso del matrimonio Warren, muchas de las historias, que además es eso, se han hecho muy famosas a raíz de la literatura y del cine, como sucede con la casa de Amityville o con esta de Connecticut, parece que tiene un componente de fraude detrás. Entonces, claro, no sabes tampoco eso, ¿no? Hasta qué punto lo han hecho simplemente, pues eso, para ganar fama, para lucrarse y explotar quizás pues ese componente ya paranormal que sí que puede tener la casa, pero hacerlo mucho más, más exagerado, ¿no? Como por ejemplo ahora sucederá con el caso de Enfield, la película estoy convencido de que no tendrá prácticamente nada que ver con el caso real, porque además, mientras le dan un papel muy importante a los Warren, fueron un equipo de investigación más dentro de la casa y no fueron los principales. O sea, hubo otro equipo de investigación británico que tuvieron mucho, mucho más presencia en el caso que no ellos. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás senil? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. Es como si la voz viniera de dentro de ti. Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, pero ¿qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio, ambos. Esto. ¡Ah! ¡Déjanos en paz! Vas a morir. Vamos a pasar a la fachada, que yo no sabía que en las fachadas hubiese tanto misterio. Sí, las fachadas es que, bueno, a ver, ya no solamente el misterio, hay que pensar que es la cara de la casa y muchas, pues eso, en el caso, por ejemplo, de las casas encantadas tenemos esa imagen de que tiene que ser una casa vieja, que tiene que ser una casa abandonada y no tiene por qué. Hay edificios claro. De lujo, además, más actuales. Que lo cumplen, ¿no? Yo, por ejemplo, uno que pongo de ejemplo es el edificio Dakota, muy conocido uh-huh. Tanto por la película La Semilla del Diablo como por el asesinato de John Lennon a sus puertas, pero que, bueno, que esconde muchísima historia detrás, además historias reales, porque desde alojar a grandes actores de la época dorada de Hollywood como Boris Karloff, que decían que hacía unas sesiones espiritistas espectaculares en el interior, a por ejemplo Aleister Crowley, ¿no? El mago negro, a luego diversas apariciones, tanto en sótanos, en los pasillos, en las casas, y además que tiene una historia negra bastante relacionada con lo que es la brujería y el satanismo. Bueno, ya vamos a poner punto y final, Iván, con los jardines. Esos lugares que deberían ser de descanso, ¿no? Y para darte un paseo, y que por lo visto también tienen su historia. Sí, los jardines, sobre todo lo que quise era centrarlo en el tema de lo que son las mascotas. Las mascotas, porque yo creo que también los animales pues tienen en muchas ocasiones un papel importante en lo que es muchas de estas historias sobrenaturales. O sea, hay, por ejemplo, un caso además relacionado con que investigó Harry Price, un investigador muy muy muy importante del siglo XIX y del siglo XX, que además se encargaba precisamente de destapar muchos fraudes, y donde se decía que en el caso de la mangosta parlante Jeff, que durante décadas pues bueno, se dedicaba pues a ya no solamente a hablar con los dueños de la casa que habitaban, sino se ve que además los trasteaba bastante, es decir, a la mujer no la podía ni ver, y ella decía que cada vez que salía de casa Jeff le tiraba piedras o le robaba cosas, o por ejemplo cuando acudían investigadores o la prensa llegaba a tirarles alfileres en el interior de las tazas de té. Lo que tenía era muy mala leche, ¿no? Sí, sí, pero que bueno, que la familia que habitó la casa y que encontró por primera vez a Jeff, en ningún momento llegaron a verlo, ¿no? Sin embargo, hubo un periodista que consiguió captar un par de fotografías, además con permiso de la mangosta, además una mangosta que era muy narcisista, muy egocéntrica, que alardeaba de su inteligencia por encima de los demás, y que tiempo después... parece que fue cazada por un vecino, pero que bueno, que tampoco se pudo demostrar del todo si había este caso de mangosta, un caso de poltergeist, como también se llegó a especular, o si era simplemente una trastada de alguien. Vamos a poner punto y final a esta charla. La verdad es que estoy muy a gusto, ¿eh? Podríamos estar mucho más tiempo aquí hablando, pero el tiempo apremia. ¿Algún medio de contacto para la gente que quiera ponerse en contacto contigo, comentarte algo? Sí, pueden hacerlo a través pues o bien de la página www.ivanmourin.com o del correo electrónico ivan@ivanmourin.com. Bueno, y para terminar, decir y recomendar Anatomía de las Casas Encantadas, Premio Enigmas, de Iván Mourín y de la editorial Luciérnaga. Iván, ha sido un tremendo placer conocerte esta noche y haber tenido la suerte de poder hablar contigo. Igualmente, ha sido un placer, Eduardo. Señorita Cathcart, soy profesor de historia de un colegio privado. Vengo a solicitar su ayuda. Usted es cazadora de fantasmas, además de escritora. No se puede cazar algo que no existe. Creemos que sí existe. Nos gustaría que los fantasmas fueran reales. Eso no significa que lo sean. A estos niños no les preocupa oír ruidos por la noche. Están muertos de miedo. Conozco este colegio y no creo en tonterías de fantasmas. ¿Alguno ha visto a ese niño fantasma con sus propios ojos? Yo, señorita. Estaba en el pasillo de arriba. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Un detector de campos magnéticos. Captadores de huellas. ¿Los fantasmas dejan huellas? No, pero sí las personas que fingen serlo. ¿Está bien? Hay algo que causa esto. ¿Por qué cierras los ojos, Florence? Necesitas ver fantasmas más que nadie. Protegerte de los vivos, no de los muertos. Cierren la casa. Siempre vives asustada, cierras los ojos. ¿Vosotros hacéis esto? Con la esperanza de que el terror desaparezca, pero no desaparece. Dios mío. madrugadas del sábado, de 12 a 2, La Cuarta Esfera. Algunos edificios no tienen piso 13. Este no debería haber tenido un tercero. Las puertas están cerradas, las ventanas tienen barrotes, estamos atrapados. Chicos, acabamos de bajar dos pisos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que estamos otra vez en el tercero? ¿Sabes lo que se cuenta de este lugar? En la tercera planta estaban todos los locos. Hubo un incendio hace mucho tiempo. Nadie pudo salir. ¿Qué está pasando? No creo en fantasmas. No te preocupes. Lo harás. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com. Y nuestra web, lacuartaesfera.com. Después de ese análisis y ese recorrido por la anatomía de una casa, nos vamos a ir a otro de esos lugares donde la oscuridad en muchas ocasiones está presente. Los sanatorios son edificios llenos de misterio y leyenda a su alrededor, ya sea por los hechos que sucedieron mientras estaban en funcionamiento o por las situaciones y experiencias pasadas después de su cierre. En España hay muchos sanatorios y hospitales abandonados. Sin embargo, la historia de la que hablaremos hoy nos lleva a un lugar en la provincia de Murcia, un sitio apartado y un tanto alejado de la ciudad. Este edificio es el sanatorio de Serraspuña, aunque en una época más lejana fue conocido con un nombre un tanto distinto, el sanatorio antituberculoso de Murcia. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Eduardo. Sitúanos en este lugar. El hospital del que vamos a hablar esta noche se comenzó a construir a finales del año 1913, con el objetivo de parar el contagio de la tuberculosis entre las personas de los pueblos cercanos. Como ya sabes, Eduardo, en esa época la tuberculosis era una infección muy contagiosa y mortal, ya que no había un tratamiento específico. Afectaba sobre todo a los pulmones y hacía que las personas que la sufrían pasaran por una fuerte tos, fiebre y pérdida de peso hasta morir. Era una enfermedad, como ya sabes, muy peligrosa y dolorosa. Y lo peor era la forma tan rápida en que se podía contagiar, ya fuera por tos como por un simple estornudo. Pues bien, en aquel entonces se decidió la construcción de este lugar con el fin de aislar a todos los enfermos y evitar un contagio masivo. Es por eso que el sanatorio acogió a cientos de personas de toda la provincia de Murcia, y muy pronto se llenó de enfermos de tuberculosis. El sanatorio era un lugar que muy poca gente podía soportar. Cientos de personas vivían allí, obligados a estar separados de su familia y con una incómoda y dolorosa enfermedad a cuestas, sabiendo que en cualquier momento podrían dejar este mundo debido a una terrorífica epidemia. Y habiendo tantísimos enfermos, supongo que el lugar sería enorme, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, era un lugar muy extenso y con el paso del tiempo y la llegada de nuevos pacientes, el sanatorio necesitó unas cuantas ampliaciones. En su momento tenía un sótano muy grande y tres plantas donde se repartían los baños, la cocina y las habitaciones. Pero con el tiempo se añadieron varias estancias más, como es la casa del conserje, que se construyó para que no tuviera que trasladarse desde la ciudad para hacer su jornada. También se añadieron cocheras, cuadras y un sistema para recoger el agua. Pero lo más tétrico era el depósito de cadáveres que se localizaba en la parte trasera del sanatorio. Algunos médicos, y sobre todo los carretilleros, se encargaban de trasladar a los pacientes fallecidos hasta el depósito. Salían por una puerta trasera, principalmente por la noche, para que el resto de pacientes no les vieran, ya que el fallecimiento de un paciente solo traía desesperanza al resto de enfermos de dentro del edificio. Y una vez que estos llegaban al depósito, introducían los cuerpos en ataúdes para bajarlos al cementerio. Como bien cuentas, debía ser un shock que los pacientes vieran esa escena. Por supuesto. y además de la enfermedad y esa situación de ver cómo trasladaban a sus compañeros que habían fallecido, habían otras cosas que preocupaban a los pacientes en aquella época. Se creía que el aire de la sierra era la mejor cura para la tuberculosis, y los pacientes salían a los patios del sanatorio a diario para poder tomar el aire del exterior. Sin embargo, este no era el único tratamiento que se llevaba a cabo. Algunos testimonios contaban que parte del personal médico aplicaba métodos muy abusivos y muy violentos, ya fuera por intentar curar la enfermedad como para experimentar una posible cura. En algunos casos, estos tratamientos, sumados al sufrimiento que causaba la misma enfermedad, pues provocaban el suicidio de algunos de los pacientes del sanatorio y la automutilación. Con el paso del tiempo y con el descubrimiento de la streptomicina, que es un antibiótico muy efectivo para la tuberculosis, esta dejó de ser una enfermedad mortal, y poco a poco el estado de los pacientes mejoraba, por lo que los sanatorios, como era de esperar, dejaron de ser necesarios para contener esta enfermedad. Con el pasar de los días, los enfermos fueron trasladados a hospitales generales, dando otro uso al sanatorio de Sierra Espuña. ¿Y qué pasó después con este sanatorio? Pues, Eduardo, en el 1962, y después de que se terminara de trasladar a los enfermos al Hospital Albacete, el sanatorio dejó de prestar sus servicios como hospital antituberculoso, y pasó a ser una escuela-hogar para huérfanos y necesitados de toda la provincia de Murcia. En su tiempo de orfanato acogió a muchos niños, pero finalmente se reabrió como albergue juvenil durante unos cuantos años más, contando con piscina, áreas deportivas y toda clase de zonas para que los niños pudieran jugar. Finalmente, el edificio cerró sus puertas de forma definitiva a finales de los años 90. ¿Y se quedó abandonado? Sí, por supuesto. Al principio estuvo cuidado y vigilado por varios guardas de seguridad, pero con el paso de los años se dejó su mantenimiento y se abandonó por completo. Es decir, quedó abandonado y comenzaron a saquearlo y a llevarse las pocas cosas de valor que quedaban. Supongo que habrán sido muchos los curiosos que se habrán acercado al lugar, ¿no? Pues sí, con todo lo que pasó en el hospital, esto atrajo a muchos investigadores paranormales a Sierra Espuña para intentar registrar psicofonías o cualquier indicio de que hubiese algo extraño. Uno de estos investigadores cuenta cómo la mayor parte de la actividad sucede en la primera planta del sanatorio, en especial en los pasillos que unen la parte más reformada, donde, como ya explicaba, se había habilitado como albergue juvenil, y la parte más antigua, que ha permanecido intacta desde su cierre, hace más de 45 años. Y es que además de los fenómenos paranormales que fueron captados por los investigadores, un exmilitar cuenta una experiencia que sufrió a mediados de los años 80 estando de maniobras en plena noche en aquel sanatorio. Según cuenta, habían ubicado el campamento en la primera planta, y mientras uno de ellos estaba de guardia, el resto descansaba en sus respectivos sacos de dormir. Todo estaba tranquilo, hasta que el grupo se despertó de golpe al escuchar el grito de alto del soldado que hacía la vigilancia. Cuando se incorporaron para ver lo que pasaba, contemplaron cómo el soldado de guardia estaba apuntando a lo que parecía ser una mujer vestida con una ropa muy antigua, con un color de piel muy pálido y con los pies elevados del suelo. El soldado, presa del miedo, veía cómo la mujer se acercaba lentamente, ignorando todas sus órdenes. Según cuenta, disparó una ráfaga con su fusil apuntando hacia uno de los lados para que la mujer se asustara y retrocediera. Las balas atravesaron una ventana del pasillo, que si te acercas al sanatorio todavía se puede ver la ventana destrozada por los disparos. Sin embargo, algunas de las balas alcanzaron a la mujer, y los soldados vieron, impactados, cómo éstas atravesaban su pierna y seguían hasta la pared de atrás. Después de la confusión por todo el alboroto, el espectro se esfumó sin dejar ningún rastro, y como es natural, los soldados salieron del edificio espantados, y no volvieron allí hasta bien entrado el mediodía, junto a otros militares y parte de la policía local. No encontraron nada más que los sacos de dormir y las evidentes huellas de los disparos. ¿Hay algún otro testimonio de que hayan visto algo en el antiguo sanatorio? Sí, la verdad es que hay más de uno. Otro testimonio lo relata un joven de 19 años que era aficionado a la exploración y que conocía muy bien toda la zona, y esto que explica le sucedió hace unos cuantos años. El joven estaba paseando por el lugar como de costumbre, cuando escuchó como un golpeteo, un ruido muy extraño desde dentro del sanatorio. Como es lógico, le pareció raro y se acercó a la puerta para ver si era algún animal que se había quedado atrapado en alguna de las salas, que, por cierto, no era la primera vez que pasaba. Pero lo que encontró dentro le dejó totalmente paralizado. Primero vio una neblina de color gris muy densa en el pasillo, y unos segundos después apareció una mujer vestida con unas ropas muy antiguas y muy deshilachadas. La visión que tuvo fue tal que le provocó un intenso dolor de cabeza y un malestar general que le obligó a salir del recinto. El joven contó que por respeto no quiso volver otra vez al sanatorio. Al parecer incluso trabajadores de allí fueron testigos de algunos de estos hechos, ¿verdad? Sí, eso es lo que cuentan. Y poco tiempo después, uno de los antiguos conserjes del sanatorio contó más detalles aún sobre las cosas misteriosas que sucedían en este lugar. Este hombre había trabajado durante unos cuantos años como conserje, hasta que decidió pedir un traslado ya que no soportaba estar ni un minuto más en el hospital. Cuando se investigó sobre el historial de conserjes, se descubrió que no fue el único, sino que muchos otros habían abandonado el puesto por razones desconocidas. En una antigua entrevista, el conserje explicó que había trabajado durante 6 años en el sanatorio, y que durante su jornada vigilaba el edificio para que nadie entrara por la noche. Explicó también que en esas rondas de vigilancia escuchaba correteos y murmullos, sobre todo de la primera planta del hospital. El lugar estaba desierto, y nadie podía provocar esos ruidos, así que él prefería pensar que el ruido era de sus botas al caminar, porque cuando él se detenía, los murmullos dejaban de escucharse, y cuando volvía a caminar, los escuchaba otra vez. Él recuerda que daba la impresión de que fueran grupos de gente hablando desde varios puntos del pasillo al mismo tiempo. A tal punto llegó la situación que, como ya hemos mencionado, el hombre terminó pidiendo el traslado a otro centro de trabajo. Pero además de los testimonios de este grupo de personas, existen muchos otros en los que aseguran haber visto la figura de esta mujer a distintas horas del día y sin seguir un patrón fijo. Sí, algunos coinciden en que la mujer aparece y desaparece en los pasillos y ventanas de todo el edificio, pero sobre todo en el primer piso del sanatorio, en la parte antigua. En más de una ocasión se ha visto desde fuera del lugar cómo las puertas y ventanas se abren y se cierran en días en los que ni siquiera hay viento. Y no se cierran lentamente, sino que se golpean contra los marcos con mucha fuerza. Existe otro testimonio de un hombre que cuenta que cuando tenía 7 años solía visitar el preventorio con sus amigos, ya que estaban al corriente de las leyendas del lugar. Como podrás entender, esa clase de lugares atrae mucho la atención de los jóvenes. Pues bien, según cuenta este hombre, y debido a la precaria situación y la falta de medios, más de una vez los enfermos fueron enviados al depósito de cadáveres, creyendo que habían fallecido. Hasta que de repente se empezaban a escuchar puñetazos, patadas y gritos desde el ataúd. Como era de esperar, los carretilleros que hacían el traslado de los ataúdes se llevaban un susto enorme, y no era de extrañar que algunos se negasen a prestar sus servicios al hospital. Bueno, y después de habernos contado todo esto, ¿cuál es tu opinión sobre este caso? Pues he de decir que en ocasiones esta clase de historias son difíciles de creer desde el exterior, sin haber visitado el hospital. Sin embargo, también es verdad que las experiencias y los testimonios que hay son numerosos, y que todos provienen de distintas fechas a lo largo de los años. Es un lugar que en el pasado ha encerrado situaciones y momentos muy tristes y muy angustiosos, supongo, para los pacientes y para los trabajadores. Y bueno, aunque sea muy difícil de explicar, yo creo que estos sonidos y los fenómenos que todos explican que los ven son completamente reales. Y además, cualquiera puede visitar el edificio hoy en día, así que yo mismo no descarto la opción de ir por mi propia cuenta y comprobar alguna de las leyendas que cuentan estas personas. Muy atrevido por tu parte, Nicolás. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Bueno, y así ponemos punto y final al programa de esta noche. Qué gusto poder compartir con vosotros este momento tan especial. Lo sé, soy un pesado, pero no me voy a cansar nunca de decirlo. Por cierto, hablábamos al comienzo del programa de la oscuridad, y se me ocurre que esta canción le viene muy al pelo. Color verdadero. Así sería más o menos la traducción del título. Ya sabéis que yo de inglés no entiendo casi nada. Pero fijaos que cuando hablamos de que algo es oscuro, solemos relacionarlo con el color negro. Por ello que muchos piensan que tener un gato negro es diferente o mal augurio, o que vestir de negro es sinónimo de luto. Y yo creo que no tienen nada que ver, porque la oscuridad es invisible y el color negro podemos verlo a diario. En el ejemplo del luto, pensar por un segundo. ¿Dónde radica el dolor? ¿Dónde más sentimos una pérdida? Yo creo que en el corazón y en nuestra alma. ¿Vosotros? Por eso no podemos decir que la oscuridad sea negra. No sé. Son cosas que se me ocurren mientras observo el reloj del estudio y veo la oscuridad del cielo posada sobre nuestras cabezas. Pero ahora que me fijo, que yo vea el cielo oscuro significa que el cielo esté apagado o que el cielo sea negro. No. No mientras exista una estrella que lo ilumine cada noche, aunque no podamos verla. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos aquí, dentro de 7 días, en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.